Dime cómo lo ves, dime cómo lo ves. Estoy preparando la batalla, todos los honores, funerales y medallas, donde vaya. Sabiendo que siempre sale perdiendo, el mismo tonto del cuento, los palos van a la espalda del que vive bajo el miedo. Perder lo poco que tengo, amigo, ¿dónde vas? Cuando rendida se cansó de sufrir, amigo, ¿dónde vas? Te han confundido y ahora toca reír, amigo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dime cómo lo ves, dime cómo. Estoy preparando la batalla, todos los honores, funerales y medallas, donde vaya. No me callarán, no me callarán, no me callarán.